celos, pero eras de Dios, la novia de Dios, y yo un pecador que no tiene remedio. Respondida su amor. Creí que era mentira, que tu amor podía existir,

tal si bailando cumbia, siguiendo el ritmo y el compás, te comienzas a enamorar? Vibra junto a mí, siente, goza como yo, canta conmigo esta canción que te alegra el corazón. Siente, siente la alegría al bailar, que esta cumbia empezó a sonar, cumbia sabrosita. Siente, siente el calor de este compás, los tambores con su retumbar va marcando el ritmo. Para la locura total y como dolor arriba de allá. Corriente, chida. tenerla. Yo cuento los minutos que me faltan para verla. Si pasa cerca mío ya no puedo tolerarlo. Es una pesadilla que me grita una vez más. Al no poder tenerla, tendré que consolarme imaginando mío su corazón. Al no poder tenerla, tendré que consolarme imaginando mío su corazón. Esa muchacha mueve las caderas, como le gusta que la vean. Me vuelve loco su cuerpo de sirena. Un momento, solo quiero decirte que mucho lo lamento. Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta. Sé del daño que te hago y de tu sufrimiento. Voy de frente en engaño y digo lo que siento. Es mejor así que mentir que mi sentimiento. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Que llorar no es pecado. Si quieres llorar, llorar, llorar. es pecado. Si quieres llorar, llora, llora. Si quieres llorar, llora, llora. Si quieres llorar, llora, llora. Que llorar no es pecado. Si quieres llorar, llora. ¡Por los dos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! He venido aquí a decirte a ti que te amo de verdad. Me llenaría de felicidad, porque tengo que encontrarte aquí y no estaría loco de pensar, porque con solo escuchar tu voz me llenaría de felicidad, porque tengo que encontrarte a ti y no estaría loco de pensar, de pensar. Para nuestros amigos de Santiago, para vos, Perruchi. Para vos, cabeza. Mueva. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. He venido aquí a decirte a ti que te amo de verdad. Para sentir tu piel en mi piel.